Del Evangelio según San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como algo propio. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Comentario al Evangelio por Fray Antonio. El pasaje del Evangelio de Juan nos muestra a María junto a la cruz de Jesús. La reforma del calendario litúrgico desplazó la celebración de los dolores del viernes anterior al domingo de Ramos en la Pasión del Señor, al día siguiente de la celebración de la exaltación de la Santa Cruz, el 14 de septiembre, queriendo significar de esta manera y fuera del contexto cuaresmal la vinculación de María con la Pasión Redentora. El evangelista nos remite a la historia de la salvación. María está al comienzo de la misma, pronunciando una palabra de aceptación del plan de Dios mediante la encarnación del Verbo, y la coloca en forma singular al pie de la cruz cuando se está consumando la salvación. Prueba de fidelidad en María, que al mismo tiempo está representando al resto de Israel, que aguardaba el cumplimiento de la promesa. Junto a ella, otras dos mujeres, María la de Cleofás y María Magdalena. San Juan destaca el papel de María mediante las palabras que Jesús pronuncia: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». La comunidad de la antigua alianza es conducida por el Salvador a integrarse en la nueva comunidad presente en el discípulo que él tanto quería. Se lo muestra y al mismo tiempo señala el papel que le toca desempeñar a partir de esa hora: ser madre de todos los que nacerán a una vida nueva por su muerte y resurrección. Al discípulo se dirige Jesús indicándole que ella es su madre. El nuevo Israel nace del antiguo como cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. María ha cantado la fidelidad de Dios en favor de los padres y ha señalado las obras grandes que ha realizado. El momento del Calvario lo es de muerte y vida. Termina el pasaje indicando: «Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa». En esta comunidad, nacida del costado de Cristo, dormido en la cruz como nuevo Adán, se integra el pueblo de la antigua alianza. En ella encuentra el cumplimiento de todo lo que esperaban.